cosas que debo reconocerlas. Si algún día tú decides regresar, nada más ven y golpea mi puerta. Sabes bien que yo esperando ahí estaré, que seas tú quien llame a ella. Sé que volverás a golpear mi puerta, sé que volverás. Sabes bien que yo esperando ahí estaré, que seas tú quien llame a ella. Sé que volverás a golpear mi puerta, sé que volverás. Sabes bien que yo esperando ahí estaré, que seas tú quien llame a ella. Seas tú quien llame a ella.